eso mueren ahogados por perder la esperanza en vez de haber llorado una noche tan larga hasta que la marea traicione la que se hubiera liberado. Cuando el agua se estanca en las calas de verano, se pudre hasta quedar seca como una hoja que arrastra el viento.